Buenas tardes a toda esa gente maravillosa conectada aquí a nuestra Radio Berriozar y Ratia. Estás conectando con la habitación del puerto y en este día tan reivindicativo te vamos a acompañar a lo largo de los próximos minutos. Y os vamos a acompañar con el corazón por la lucha y por la reivindicación. Abriremos nuestras puertas para acoger aquí la visita calurosa de una maravillosa mujer que va a venir a reflexionar junto a nosotras. Y ya sabes que si tienes cositas que contarnos y todo eso, pues ya sabes que te puedes poner en contacto con las redes sociales. Síguenos Facebook, Instagram, cuéntanos cosas, te leemos, te vemos y así pues somos súper felices y seguimos adelante con este puño al alza porque tenemos que seguir luchando. Así que pónganseme comodísimos y comodísimas y vamos que nos vamos porque esto no ha hecho más que empezar, así que lo haremos con una maravillosa reflexión de Virginia Woolf que dice lo siguiente: para lograr grandes cosas no solo debemos actuar sino también soñar, no solo planear sino también creer. Pues creamos en todo esto, en este movimiento del 8M y continuamos. Bueno, y aquí continuamos en este programa number 18, 18 encuentros, queridos y queridas, porque esto no ha hecho más que empezar a surcar. Y qué mejor momento que hoy, en este día tan reivindicativo, en este 8 de marzo, que con el puño en alto vamos a abrir la habitación para acompañaros en esto, lo que en el pase. Y no nos podemos olvidar que a lo largo de estas semanas pasadas las actividades pues han acompañado pues visibilizando, proyectando, también pues conmoviendo musicalmente a ritmo de mujeres con mujeres y con la idea de buscar ese algo tan apreciado y tan necesario que es la igualdad. Así que para eso, montones de países, ciudades, pueblos, barrios han salido en manifestaciones por la mañana. Ahora mismo también estarán esas concentraciones y manifestaciones maravillosas y para recorrer las calles y dar voz a la sin voz. Y desde aquí, pues también vamos a darnos voz y vamos a seguir adelante. Porque aunque hemos avanzado, todavía quedan muchísimas cosas por luchar, visibilizar lo micro para atacar lo macro. Así que acompáñanos para pensar, para cantar, para bailar en esta tarde del 8 de marzo de 2022, porque vamos a desarrollar lo interno para después exponer siempre lo externo. ¡Estamos! ¡Y en guerra!

Pues dicen, cuentan, que un 8 de marzo de 1875, mujeres de una fábrica textil de Nueva York salieron a la calle a reivindicar mejoras laborales. Estaban hartas de sus condiciones, de sus salarios, de la pésima calidad de vida, y por ello las protestas invadieron ese lugar, desencadenando una carga policial brutal que asesinó a 120 trabajadoras. A partir de este momento es cuando se crea el primer sindicato femenino en 1908 bajo el lema Pan y Rosas. Salieron de nuevo a la calle 15.000 mujeres protestando nuevamente por esas malas condiciones laborales y reivindicando una vida de calidad y una adaptación a los medios para poder también estar en el medio familiar. Así que un poquito más tarde, el primer Día Internacional se celebró en Estados Unidos el 28 de febrero de 1909 a través del Partido Socialista, que designa este día en honor a esa huelga de las trabajadoras. Y poquito a poco, sin querer quererlo, el movimiento llega a Europa, y es en 1910 cuando la intervención socialista invitó a más de 100 mujeres de diferentes países, de diferentes nacionalidades, ahí a ese lugar para intentar celebrar el acto reivindicativo y también para proponer que en marzo fuese un día dedicado a la mujer para luchar por ese sufragio femenino. Así que, poquito a poco, entre una idea y otra, surge el 8 de marzo como momento reivindicativo, brutal y universal. Y el morado, que tanto se ve reflejado en las luchas, en las pancartas, en las ropas de este día, pues también tiene que ver con un incendio que ocurre en 1911 en una fábrica textil de Nueva York, en donde deja atrapadas a un montón de trabajadoras y en donde 146 personas pierden la vida. Las telas que estaban ahí impregnadas en el calor del fuego desprendían un tono morado en el aire que se utilizó para señalar este color como la lucha que acompañaría al 8 de marzo. Y desde aquí, poquito a poco, se fue asentando la lucha feminista al ritmo que cada país se iba desarrollando, buscando experiencias nuevas, acordes a la igualdad, a la reflexión, a la variedad y, sobre todo, a la tan necesaria y a veces olvidada visibilidad. Vestidos y zapatos de tacón, hoy me solté el pelo y aquí va la reflexión. Me pregunté que por qué tan desgraciada, siendo el mismo ser pero yo infravalorada. Tan difícil ver que son solo dos palabras, hombre o mujer, pero ambos la misma masa. ¿Por qué tú eres el rey y yo princesa barata? Cállate una vez, vas a meter la pata. Pregúntaselo a él, parece tener respuestas. Que la culpa es de esta sociedad enferma. Enferma de poder, dinero y otros vicios, pero en base a argumentos un tanto limitaditos. Hablan de igualdad y derechos registrados, al final voy a ser objeto privilegiado. Si no fuese la mujer la primera que va al paro, si no fuese la mujer un hoyo para hincar el palo. Dices que yo soy más que una cara bonita, vas a Photoshop con mi cara y la editas. Que alce la voz, que estás abierto y me escuchas, pero suelto la verdad y dices que son paparruchas. Mamá siempre me dijo que no caminara sola, pero nunca dijo al crío que a las niñas no se violan. Papá la contra me dijo que fuese fina y a mi hermano le contó cómo poner a una tía. De marzo llega la revolución, mujeres con dos pechos y un más fuerte corazón.

Bueno, y vamos a toda mecha en este 8 de marzo, un día que reivindicamos todos esos derechos para las mujeres maravillosas, porque desde Hiparquía y las críticas por ser considerada poco digna del pensamiento filosófico a Colette y esa necesidad de firmar sus obras eróticas con un nombre diferente al propio. Y también con Virginia Woolf y sus manifiestos reivindicativos a tener una habitación propia, a Simone de Beauvoir, que dice y manifiesta que no se nace mujer, sino que se va haciendo mujer según la construcción social. Por todas las que conocimos, por todas las que se olvidaron de mirar y de nombrar, por las reformas que han permitido liberarnos y ser autosuficientes, dueñas, autónomas, y ya no estamos dispuestas a aguantar, porque todavía queda mucho por conseguir y porque entre todas, entre todos y entre todes podemos seguir dando forma a esta nuestra lucha que empieza, que empezó y que continuará. Porque en este mare magnum del feminismo y en el que estamos muy, muy convencidas de que no vamos a aceptar las cosas que no podemos cambiar, sino lo que estamos cambiando son todas esas cosas que no podemos ni queremos aceptar. Thank you. Bueno, y aquí continuamos en este programa de hoy, un programa que tiene el grandísimo placer de abrir las puertas de la habitación para acoger a una artista, cantante, poeta, compositora. Estamos hablando de Marian Ruiz. Marian. Hola, ¿qué tal, Miren? Pues fenomenal teniéndote por aquí y pudiendo estar en este rato de reflexión en este día tan especial que es el 8 de marzo. Sí, un día muy, muy especial, por lo menos para mí, que me gusta mucho siempre aportar, celebrarlo y un día muy bonito para todas las mujeres. Además, en este momento que tenemos que tener en marcha mucha creatividad para poder sobrevivir a estos tiempos revueltos que tenemos todavía por delante, pues tú has tenido muchas iniciativas siempre a lo largo de tu trayectoria, ¿no? Y además en este 8 de marzo has lanzado una iniciativa de búsqueda de personas, de mujeres, que hablasen de canciones que eran guays para ellas. Pues sí, ya que con mi proyecto Bandada pues está relacionado con el rock, con la música y tiene mucho que ver también pues con las mujeres y con todo lo que reivindicar desde lo social. Pues bueno, el año pasado también hice una iniciativa parecida en el cual las mujeres pues saludaban desde mi perfil de Instagram. Y este año pues quise hacerlo un poco más musical, entonces uh-huh. les pedí a muchas mujeres de mi entorno, de todas las pues de diferentes ámbitos culturales, sociales, que me mandasen un vídeo presentándose y diciendo qué canción era una canción que les daba poder, que les hacía pues sentirse poderosas, que les daba fuerza interior. Entonces eso es lo que hemos hecho y yo esos vídeos los comparto en mi perfil @bandaoficial en Instagram y pues me hacía mucha ilusión que muchas mujeres, entre las cuales estás tú además, pues participen y luego haremos una playlist con todas las canciones. Además que la música es un maravilloso templo de poder contar y de poder cantar historias, la vida de las mujeres y esas reivindicaciones que están puestas en marcha y que todavía tenemos mucho que luchar, ¿no? Para conseguir igualdades sí. y realidades. Sí, sí, por supuesto. O sea, yo creo que nos queda un largo camino todavía. Sé que soy consciente que se ha avanzado muchísimo, pero la música pues tiene un poder enorme, ¿no? Un poder de transformar, ¿no? De transformar la sociedad a través de la poesía, ¿no? Porque muchas veces la música para mí y la poesía están muy relacionadas. Uh-huh. Las letras de las canciones muchas veces pues tienen algo de poesía, por lo menos en Bandada. Y bueno, yo en su momento hice una canción hace ya bastante tiempo que está en el disco, que es Nacía para disfrutar, hey. Y en cuyo videoclip participaron solo mujeres, que es una canción que suelo ir rescatando porque es una canción que yo creo que hay muchas mujeres a las que les ha hecho pues sentirse bien, ¿no? Hace poco di un concierto en Central el 18 de febrero y me vino una chica diciendo que esa canción le había ayudado muchísimo y la verdad que me emocioné porque pues al final digo pues bueno, pues qué bien, ¿no? Y luego hay otra que esa escribió César, que es también mi pareja y parte de Bandada, que se llama Deseo, que él la escribió y habla sobre la violencia hacia las mujeres. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que he dicho, que las canciones de Bandada siempre intentamos que digan cosas y que expresen cosas porque creemos que queda mucho por hacer. Además, Marian, en el proceso de ese videoclip tan chulo que quedó, fue interesante el ver cómo mujeres se exponían en ese momento y estaban pues dando su perfil, dando su estar y también pues no sé, ¿no? En ese movimiento, en esa presencia, en ese todo que fue, yo creo que también la preparación bonita. Sí, fue muy bonita. Yo ese día, el día del videoclip de Nacía para disfrutar, que lo hicimos en el Centro Contemporáneo de Huarte, lo recuerdo con muchísimo cariño porque fue como una vivencia pues de mucha sororidad, hermandad. Vinieron mujeres que yo no conocía de nada. Porque, qué buena. Sí, también contactamos con algunas asociaciones. Y vinieron mujeres pues de diferentes países y culturas también, uh-huh. no solo mujeres amigas o conocidas de mi entorno. Y de todas las edades, también había niñas, pero también había mujeres mayores. Y la verdad que fue súper especial. Y sí, sí, lo recuerdo con especial cariño, sí. Y además, también dentro de las iniciativas que tú has ido construyendo, ha habido ese Mujeres en Rock y Versos, ¿no? Que lo habéis además llevado adelante en diferentes ocasiones y que es una puesta en escena de, bueno, pues de contar poemas, ¿no? Y de sí. y de cantar todo eso que pues que muchas veces está dentro y que necesita salir. Sí, eso es un espectáculo, pues bueno, yo escribo poesía desde que era muy jovencita y me gusta mucho la poesía de mujeres en especial, y entonces se me ocurrió que podíamos reunir pues voces poéticas de escritoras contemporáneas de diferentes países, Latinoamérica, España, pues está Yoconda Belli, Gloria Fuertes, uh-huh. Joan Caiguer, hay muchas. Y también con algunos poemas que he escrito yo, y entonces los hemos aunado, por así decirlo. Entonces es como, yo lo explico, que es como una especie de viaje a través de la palabra, a través de las emociones, de la música, que se va enlazando con cierto sentido. Y entonces, bueno, lo hemos hecho en casas de cultura, uh-huh. en la Escuela Navarra de Teatro, y la verdad es que es un espectáculo que yo creo que resulta muy sensible. Lo hacemos a veces en eléctrico, con toda la banda, y hoy a la tarde, este martes a la tarde, en acústico, uh-huh. en la biblioteca de Barañáin. Entonces, pues es un espectáculo que a la gente le suele gustar por su sensibilidad. Claro, es que además que la música es poderosa, si además te llevas adelante pues todas esas letras, esos sentimientos que ya van a surgir con el simple sonido, ¿no? Y que todo es un acoger, pues es que podemos esperar, ¿no? De endulzar un poco también los procesos vitales. Pues sí, y a través sobre todo de estos poemas tan bellos de muchas mujeres, ¿no? que muestran pues esa sensibilidad, ¿no? no solo hacia lo femenino, sino uh-huh. hacia el mundo en general, ¿no? Y también pues me parecía interesante rescatar esas voces, porque muchas veces ya sabemos que lamentablemente las voces femeninas dentro de la cultura, hablo de no solo de la poesía, sino de la música, de todo en general, pues son voces que han sido pues más silenciadas, ¿no? Que no se conocen tanto. Y entonces me parecía importante darles voz. Y bueno, y que me acompañen ahí, ¿no? Esas mujeres que ahora forman parte también de este espectáculo. Y además lo que dices es muy, muy interesante y a tener presente, ¿no? Que tantas voces de mujeres se quedaron silenciadas, que no se pudo llegar a profundizar en todos esos trabajos o en todas esas donaciones que han hecho al sentido de la vida, uh-huh. y que parece que años posteriores, ¿no? Como que, bueno, se va, aunque sea tarde, se va diciendo, ¿no? Y se va teniendo ese pozo. Sí, sí, afortunadamente sí, pero bueno, queda mucho camino, porque mira, yo ahora mismo me estoy leyendo también pues diferentes libros relacionados con el rock y las mujeres, uh-huh. dentro del rock, y es increíble la cantidad de bandas femeninas que ha habido, de mujeres que no se las conoce nadie. Claro. Y en su época, en los años 50, 60, 70, porque el rock and roll viene del blues, del soul, uh-huh. viene desde ahí, desde esas raíces de la música negra, pues es increíble de mujeres que es que no, nadie ha sabido de ellas después, ¿no? A posteriori, que han sido, pues han estado a la par de Elvis, por ejemplo, por poner un ejemplo, o de los Beatles, y sin embargo, de ellas no se sabe nada, ¿no? Entonces, a mí eso me escuece todavía, porque creo que todavía hoy en día es mucho más difícil para nosotras, las mujeres rockeras, como yo me defino en mi caso, uh-huh. si es que me tengo que definir de alguna forma, todavía es mucho más difícil que muchas puertas se nos abran. Y el mundo del rock, ya que soy 8M, sigue siendo muy machista. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este mundo musical, rockero y, bueno, existencial dentro de toda esa composición, ¿no? Pues a ver, yo soy una persona, pues igual cuando lancé el disco allá por 2018, pues era muy inocente todavía, a pesar de que ya tenía mis 40 años. Porque claro, el mundo de la industria musical también ha cambiado muchísimo, ¿no? Por el tema también de las redes sociales. Claro, hace 20 años, cuando uh-huh. yo tenía 20 y empecé en el mundo con mi primera banda y así, pues tú ibas con tu maquetilla, y era todo muy distinto. Ahora, claro, la oportunidad que te brindan las redes sociales es que es una ventana al mundo. Yeah. Pero claro, es una ventana tan amplia que todos estamos ahí, ¿no? A la vez, uh-huh. entonces es complicado. A ver, yo no me puedo quejar porque yo en este camino que he recorrido, pues he conocido a gente maravillosa, y desde mi productor musical, Dr. Cho, todos los músicos que me han ido acompañando desde casi el principio, uh-huh. pero sí que creo que dentro de, sigue siendo prioritario las voces masculinas dentro del rock. O sea, yo me meto a veces a mirar discográficas, por ejemplo, cuyos nombres no voy a dar, ni quiero acordarme, y la mayoría de las bandas que forman parte de esas discográficas que son rockeras, uh-huh. es que no hay casi presencia femenina, no hay vocalistas femeninas, casi nadie. Y yo no lo entiendo, yo desde aquí, hola discográficas de Navarra y fuera de Navarra, estáis cometiendo un grave error, porque creo que las mujeres lo petaríamos, porque uh-huh. hombres, pues ya hay muchos. Entonces os tendríais que acordar de nosotras, que aportamos al mundo del rock pues otro punto de vista, y no sé, es como que yo creo que estáis ahí metiendo la pata. De verdad. Pero es curioso, pero sí, porque a veces en el mundo de la música como que las figuras femeninas son menores, en el mundo de la radio, sobre todo igual en estas radios locales y libres, también la figura de mujeres es mucho menor que, por ejemplo, la de hombres. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué? Claro, ¿por ¿no? qué? ¿Qué sentido, no? ¿Qué nos pasa, no? Que no se viene más. Entonces son misterios misteriosos que quedan ahí en intentar entenderlos y sobre todo apostar por las pasiones, ¿no? Como pues es en tu caso el tema de la música, porque además yo tenía aquí anotado de alguna entrevista que habrías dado que tú decías que sin nosotras el mundo no estaría completo, somos tejedoras de sueños y de canciones y eso es increíble. Claro, es que, a ver, somos media mitad. O sea, yo cuando me dicen eres feminista, pues claro que sí, pero porque el feminismo lo que busca es la igualdad entre las personas. O sea, es así, es que a veces hay un concepto equivocado, ¿no? Uh-huh. Se confunde feminismo como lo contrario a machismo, cuando no, sería, supuestamente sería hembrismo, ¿no? Lo contrario. El feminismo es una corriente que lo que busca es la igualdad, que es que hay gente que todavía dice, no, yo soy mujer, pero no soy feminista. Pero si es que todos el mundo no debería ser feminista, hombres y mujeres, si lo que buscamos y queremos es conseguir la igualdad. Y como somos la mitad del planeta, pues bueno, pues y luego yo creo que las mujeres, claro, somos dadoras de vida, pero claro, podemos dar vida de muchas maneras, no solo damos hijos, ¿no? Como vida, sino que todo lo que tenemos dentro, pues damos vida en forma de muchas cosas, de arte, de proyecto, entonces, bueno, pues esa creatividad está ahí en nuestros ovarios y es muy bonita. Sí, y es lo que tú bien dices, ¿no? El estar presentes en el mundo aportando lo que cada persona y cada mujer quiera a su manera y, bueno, pues entendiendo que hay muchas formas, ¿no? De estar y de compartir y que no hay una única y exclusiva y que ojalá, pues sigamos reivindicando y luchando para, oye, pues para asentar bases y que todo esto sea, que algún día no tengamos que celebrar un 8M, pues sí, ¿no? Exactamente, o bueno, que lo celebremos porque nos apetece, ¿no? Porque bueno, a mí me gusta celebrar la vida en general, me parece bonito celebrar y sentir, ¿no? A veces esa energía en la que sea. Y bueno, pues sí, espero que poco a poco, que yo creo que sí, que cada vez tenemos más conciencia, ¿no? Creo las nuevas generaciones, no sé, que les estemos educando, que la educación también es muy importante, la cultura, el arte, la educación, para, no sé, crear una sociedad pues más libre y más respetuosa. Sí, atendiendo también a lo sutil, que a veces es lo peligroso, y que desde lo sutil pues igual transformamos mucho más cosas que no son normales, aunque hayamos creído durante mucho tiempo que lo eran. Marian, por ir cerrando, no sé si os tendremos con bandada por ahí en algún espectáculo más pronto que tarde, alguna nueva creación, un algo. Bueno, hay cositas pendientes, sí, aparte de la actuación de esta tarde en la Biblioteca General de Navarra, en Mendebaldea, que si os queréis pasar es gratis, a las 7, pues tenemos también una canción que va a ser especial, un single que va a salir dentro de poquito. Y bueno, ya te iré ya contando cuando se acerque el momento, porque tampoco puedo dar mucha información, ya sabéis que hay que mantener un poco el misterio. Bueno, pues entonces os tendremos por aquí más pronto que tarde y yo creo que ahora para despedirnos podemos hacerlo con esa maravillosa canción y un himno para todas las mujeres y la lucha de Nacía para disfrutar. Y gracias por invitarme. Que sigas disfrutando muchísimo y que la música siga dándote alas para volar. Así sea. Bueno, ¡agur! Hay tantas cosas que hacer o que no hacer, pero hoy voy a poner y aparte sentarme a la sombrita a ver pasar la tarde. Voy a dejar el aire correr. En este mundo que va tan deprisa se nos olvida que todos los días cositas pequeñas

en este día de hoy pues traigo la opción de una peli que también puede ser leída y que no podía ser de otra manera que la de Mujercitas, que cuenta en la novela que se crea en 1868 por Louisa May Alcott. Es la obra literaria, pero que ha sido adaptada en 4 ocasiones de manera cinematográfica. En este caso en concreto, la del 2019 os traigo, que se estrenó el 25 de diciembre, que dura 135 minutos, estadounidense, y que la autora pues es Greta Gerwig. Y yo creo que prácticamente a todas os tiene que sonar esta película o esta novela, que está guay también, pues dedicarnos un ratito a poder leerla, en el que habla de 4 hermanas, que son Amy, Jo, Beth y Meg, en un contexto de guerra civil ahí en los Estados Unidos, y en donde pues van pasando cosas dentro del ámbito familiar, y poquito a poco pues se van convirtiendo pues en unas mujeres con ese tempo de dona que tanto les caracteriza. Y dentro de las historias que van contando, en las tramas, pues podemos ver muchos elementos maravillosos y con un contexto feminista, como puede ser esa parte de la sororidad femenina. Y también nos habla de otros aspectos como son la moralidad, la familia, el sentimiento de independencia, también el amor y la forma que tenemos de relacionarnos con él en esta sociedad, y sobre todo algo muy maravilloso que es la libertad. Y lo podemos ver en el personaje de Jo, en la que es una apasionada de la escritura, que se ve muy obligada a tener que ser como le obligan a ser mujer, esa feminidad que tanto aborrece, y en donde se da cuenta que el amor llega a su vida y que lo rechaza porque en el fondo no quiere ese tipo de amor y quiere seguir adelante con sus sueños profesionales. Una forma de aceptar que está limitando su libertad y se pone puesta en escena para darse la oportunidad de vivir una nueva aventura en donde encontrará un amor más adaptado a su forma, a su querer y a su realidad. Una peli o una obra literaria maravillosísima que desde aquí pues os animamos a que os podáis dedicar unos ratos en esta semana también con el post 8 de marzo para verla y para situarnos en esas formas que podemos ser mujeres, que nos relacionamos con la vida y en las que apostamos sobre todo por la libertad y por ser como nos dé la gana de estar. No seré una mujer perfecta, de las que volteas al ver pasar. No seré alta y maravillosa, pero sé lo que puedo hacer. No sabré andar como una princesa, ni vivir como en alta sociedad. Y no sé engañar a tu corazón, pero sé que te puedo hacer. Yeah. esa gente maravillosa, llegan nuestros minutos finales y nos vamos a dedicar a estar en ese rato con nosotras, con nosotros, con nosotres, en este 8 de marzo, reivindicando la lucha y siempre y por siempre respirando. Respirando todo eso que ya no queremos tener dentro, eso que ya nos sobra. Yo, por ejemplo, os voy a compartir un secreto que igual habéis podido ser conscientes. Voy a respirar mi dolor de garganta porque estoy aguantando estoicamente este programa, pero es que la tengo reventadísima de la vida. Así que respiro mi malestar y continúo con todo mi cariño hasta el final. No entiende nada. Llenamos, sacamos, recapacitamos y nos dedicamos en nuestro tiempo a ver cómo están esos cuerpos, a ver cómo nos sentimos, a ver cuál es el lugar que queremos estar en nuestra habitación y dale caña porque esto va a seguir adelante. Y deja que el tiempo te pruebe, quilme ya me. Y ya me escribís y me contáis que, bueno, que os está sorprendiendo todas estas partes también muy creativas que tenemos desarrolladas en el programa, este viaje de creatividad personal en el que vais descubriendo nuevas formas de estar y sobre todo nuevas formas de poder sintonizaros y expresar cosas que muchas veces están dentro y que quieren salir y hay formas, vías, posibilidades diferentes que a veces no conocemos, pero que hay que rescatar o hay que potenciar. Y entre todas las técnicas, porque hemos visto muchas, nos hemos dedicado a escribir, nos hemos dedicado a recortar, a romper un papel, a buscar personajes, pues hoy quiero que libremente, tranquilamente, os hagáis con unos acrílicos y os permitáis manchar esas manos maravillosas, o también si queréis esos pies, y poder dedicaros a dibujar, a darle caña, a dejar ahí toda vuestra esencia, a dejar ahí todo aquello que necesitáis soltar, todo aquello que vais a expresar y que no tenéis muy claro cuál es el resultado, pero que ese resultado seguro que es un indicativo de algo que os quiera hablar. Suelta tus manos, suelta tus pies, deja que tu cuerpo hable, deja que tu cuerpo planee, deja que tu cuerpo exprese. Y una vez que hayas acabado y que te hayas podido limpiar, observa, observa lo que has hecho, observa ese resultado, siente qué puede ser lo que te pueda descifrar, siente qué es aquello que la pintura ha llegado a mencionar, qué conexiones, qué colores, qué formas, deja que tu creatividad hable y que tu imaginación traduzca, porque todas ellas tienen un significado muy especial que te aconsejo y que te invito sobre todo a que puedas aprender, a disfrutar y a descifrar. Bienvenidas y bienvenidos a este maravilloso mundo de la creatividad personal. Mira, la pena, penita, pena, ahora tú respiras. Bueno, maravillosas personas connecting en alguna parte de este querido nuestro mundo, conectadas a través de la radio en streaming, conectadas a través de alguno de nuestros podcasts, estés desde donde estés, espero que hayas disfrutado del programa, espero que el sonido haya sido más o menos bueno y que, bueno, que hayas aprendido, luchado y sobre todo reivindicado por la búsqueda de esta igualdad tan necesaria que necesitamos encontrar y asentar. Síguenos redes sociales, Instagram, Facebook, pues te quiero ver, te quiero leer, quiero que estés ahí y de vez en cuando pues cuéntame cosas, vente aquí al programa, pues también, pues como ha estado hoy María maravillosa de bandada, pues tú te vienes aquí y nos cuentas cositas, porque siempre hay algo que tenemos que rescatar y que aquí en el calorcito de la habitación pues te puedo asegurar que te va a salir genial. Y la semana que viene, pues aquí de nuevo una cita más, el martes a las 8 de la tarde, aquí en este nuevo encuentro, que el tiempo vuela. A mí esto que el tiempo vuele a veces me crea controversia dentro de mis interiores, pero bueno, tendré que ver qué pasa dentro de todo. Creen mucho esta semana, dar rienda suelta a la creatividad, a la imaginación, estén como puedan y la semana que viene quiero conectados y conectadas, y si no, en diferido con los podcasts, aquí a todo el mundo. Bienvenidas y bienvenidos a nuestros escondrijos de la habitación. Os mando un muso y un abrazo, y que os vaya como pueda y que sean como puedan estar. ¡Agur!